Capítulo 26. Entre la justicia y la rueda de la fortuna. Cuando entendí la diferencia entre el bien y el mal y me percaté que existían seres humanos que viven sin reconocerla, supe que el mundo de las conciencias puede estar separado del ser a pesar de que este último es el verdadero el que decide. Mis concepciones teóricas me llevaban hacia la consideración de que de la misma forma en la que en un espacio de máxima sinergia la redundancia es óptima, así, en el último paso, el ser pierde su individualidad y es igual para todos. La conciencia, en cambio, es individual. Entre la rueda de la fortuna, o sea el desconocimiento del bien y el mal, y la justicia, o sea el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, se encuentra la fuerza. Desde la inmadurez hasta el conocimiento se requiere la energía. Quien desee penetrar a la realidad de las certezas y a la sincronicidad consciente debe adquirir fuerza. De otra forma sobreviene la confusión, la tristeza y el olvido. Dicen que el estado adulto implica la aceptación de la división intrapsíquica y la coexistencia de varios niveles de conciencia. Pienso que la coexistencia y la división antes referidas son parte de un proceso, pero no la verdadera identidad. Esta es indivisible y no acepta debilidades como partes esenciales de su verdadera naturaleza. Sé que Cuauhtémoc y Pachita son dos entidades separadas en el nivel de la conciencia, pero unidas en el nivel del ser. Que la verdadera identidad es el ser y mientras éste no se alcance es necesario amar el proceso. La aceptación de la coexistencia de varios niveles de conciencia o en términos budistas, de los 10 mundos como esenciales, lleva a la dispersión y al olvido. La aceptación de su realidad como proceso, sin el olvido de la verdadera identidad, lleva al desarrollo sin el peligro de perderse en la dispersión. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la individualidad ni lo encara en una forma tal que su desarrollo lleve a aclarar el momento en el que aparece. Un ejemplo de la dificultad de establecer el umbral de la creación de la vida propia es el nacimiento de un bebé. Dos seres humanos se enamoran y conjugan sus energías. Pronto en su interacción se comienza a crear un tercer elemento emergente. En cierto nivel de su relación, la propiedad emergente creada comienza a interactuar con la mancuerna original y si el proceso continúa, un nuevo ser se materializa. La individualidad seguramente se alcanzó antes de la materialización, pero ¿cuándo? Con estas interrogantes llegué a la casa de Pachita. Desde el primer día que la vi, me impresionó mucho la joven de facciones bellísimas que en una operación convencional había sido sobreanestesiada y descerebrada. En silla de ruedas, inmóvil, sorda, muda, ciega y sin control motor, había sido llevada con Pachita después de que una docena de neurólogos y otros tantos especialistas en otras áreas la habían desahuciado. Cuauhtémoc decidió reconstruir el cerebro de la joven y en una serie de 10 operaciones de las cuales yo había estado en las últimas 4, había logrado devolver el control esfintereano, la vista, el oído, la capacidad de tenerse en pie y últimamente las primeras señales de lenguaje verbal. Injertaba porciones de corteza y de estructuras subcorticales en el cerebro muerto de la joven, ante mi asombro y la felicidad de los padres, que día a día la veían crecer, recuperarse y volver a ser ella misma. De esto último, sin embargo, me preocupaba sobremanera y en esta ocasión al ver que los padres de la joven penetraban con su hija al recinto, decidí preguntarle al hermano. «Hermano», le dije con curiosidad, «cuando la niña se recupere, ¿cómo será su conciencia?». «La misma que antes, mi cariñoso hermano», me contestó. «¿Pero entonces?», insistí yo, «¿la conciencia no emerge, sino se conecta?». «Por supuesto», dijo Cuauhtémoc, «el cerebro es solo un medio para establecer la conexión». Durante años yo me había preguntado acerca de las bases neurofisiológicas de la experiencia y había llegado a la conclusión de que ésta aparece como resultante emergente de la interacción de dos campos energéticos, por un lado el neuronal y por otro el asociado con la estructura del espacio. El postular una propiedad emergente satisfacía el salto dimensional que implica pasar de la actividad neuronal a la experiencia. Sin embargo, la conclusión me había dejado insatisfecho y falto de recursos para explicar ciertos fenómenos. Por fin, desesperado por una solución y poco antes de conocer el trabajo de Cuauhtémoc, ya había considerado que la experiencia y la conciencia no eran producto emergente, sino causa y primer dato. Lo que el hermano me decía ahora estaba de acuerdo con esta última consideración. del sistema nervioso como antena de la conciencia o como lente a través de la cual se construye la realidad, era la conclusión que no se escapa. Esto no invalidaba el postulado de interacción energética, pero sí indicaba que su flujo direccional no era de la actividad neuronal hacia la experiencia y la conciencia, sino de esta última hacia la actividad cerebral. Así, se podía aceptar la existencia de conciencias fuera de cuerpos orgánicos, por ejemplo Cuauhtémoc, y de cerebros capaces de establecer un contacto con tales conciencias, por ejemplo Pachita. Lo asombroso y extraordinario era la derivación lógica hacia la conciencia personal. Quiero decir que mi conciencia, como la de cualquiera que lea esto, existe fuera de nuestros cuerpos, independiente y libre, y que nuestros cerebros establecen un contacto con ella y nos dan la sensación de poseerla internamente. Tal es la conclusión, cierta y asombrosa. Durante una de las consultas, una mujer se había quejado amargamente de permanecer en un estado de inquietud constante y de incapacidad para llegar a la tranquilidad. El hermano le había recetado orégano y después me había dicho que esa hierba era magnífica para los nervios. Pero también había dicho otra cosa que dentro del contexto de la independencia de la conciencia era clara. Necesitas impulsar tu desarrollo, necesitas aprender a desarrollarte, le había dicho a la mujer. En la escuela chamánica mexicana, tal consideración, el desarrollo, es aplicada en forma muy específica. Se refiere a la adquisición de la habilidad para salirse del propio cuerpo. En realidad, toda escuela de impulso a la espiritualidad posee técnicas para realizar precisamente lo anterior. El yoga, la meditación, etc., hablan de lo mismo. El desarrollo implica la adquisición de fuerza y luminosidad. Se considera que existe luz y que una persona en el camino espiritual debe impulsar su luz y expandirla. Uno de los efectos de la adquisición de luz es la capacidad de desprenderse de lo orgánico. Otro efecto es la comunicación directa con otros niveles de realidad y conciencia. Así, mientras descansábamos después de una operación, el hermano había volteado a verme y me había dicho que en el tiempo que estábamos viviendo pululaban muchos espíritus de luz cuyo deseo era encontrar seres humanos preparados para oírlos. «Desean manifestarse», me dijo con mucha seriedad, «y buscan». Sé, continuó, que ya tiene suficiente luz para ver. Si el desarrollo implica el aprendizaje para salirse del cuerpo, la luz, ¿qué implica? Por supuesto que, como todo, la luz es un sentimiento. Reconozco con toda claridad cuando tengo luz y cuando no la tengo. Siento, además, lo mismo con respecto a otras gentes. Quiero decir que cuando alguien habla conmigo o simplemente se me acerca, sé si tiene luz o si está en oscuridad. Al principio no podía diferenciar si era yo o la otra persona, si era luz u oscuridad o cualquier otra cosa. Pero ahora lo sé con certeza. El saberlo y el sentir la luz, sin embargo, nada dice acerca de lo que verdaderamente es. Escuchen ahora esta otra consideración de Cuauhtémoc. A veces, me dijo a la mitad de una operación de riñones, a veces el espíritu todavía está cerca de un cuerpo que parece muerto, está allí, y si uno es capaz de ver, puede preguntarle y, si al preguntarle contesta que todavía desea que el cuerpo viva, uno puede darle luz y ayuda y el sujeto se restablecerá. Esto último me lo dijo después de ver a la niña sobreanestesiada. Me dirán lo que quieran, dijo el hermano, pero para mí, esta niña estaba muerta. Sin embargo, continuó, su espíritu no quería irse y por ello se recuperará. Un niño, Rubén, tenía malos sus dos riñones y un testículo. El hermano le injertó dos nuevos riñones y le curó su testículo. A la mitad de la operación le dijo, Rubén, acuérdate que tú me dijiste que querías vivir. Tú eras el verdadero Rubén y la operación era luz para el cuerpo. Todos tenemos luz, le había dicho Cuauhtémoc a una mujer. La luz se concentra en las palmas de las manos y cuando uno se frota una palma con la otra, la luz aparece e inclusive se puede repartir. ¿Qué es, pues, la luz? Las palmas hacia abajo colocadas a la altura de las rodillas significan un contacto con la tierra, la luz y el agua. Busca un lugar tranquilo, me decía Cuauhtémoc, y siéntate como te digo y verás que vendrán a darte conocimiento. Ya tienes suficiente luz como para conectarte y en cierto momento sentirás que tu boca habla palabras sobrehumanas. Sentirás que existe un nuevo ser en tu interior. Sé que ya tienes suficiente luz para pasar de la rueda de la fortuna a la justicia. Suficiente luz para ver.